San Vicente Estéreo presenta. El puente de las brujas. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de El Puente de las Brujas, un programa realizado por un grupo de migrantes oriundos de San Vicente de Chucurí que se reúnen para contar sus experiencias de vida y conectarlas con el pueblo. Buenas tardes, hoy estamos nuevamente con ustedes, Javier Tolosa. Buenas tardes, Manuel, Edgar y a todos los oyentes. Eine Rodríguez. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Edgar Alfonso. Hola, buenas tardes. Y Manuel Rondón. Esta vez, lamentablemente, Nico salió huyendo a Bucaramanga y no estará en el programa. Y esperamos que solo sea por esta semana, claro. Los estamos saludando nuevamente desde la Candelaria, el centro histórico de Bogotá, donde a esta hora la temperatura es de 14 grados centígrados. Y como contraste, en San Vicente de Chucurí tendremos hoy una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 19 grados. Hoy hablaremos, como siempre, de varios temas, entre ellos de cine, con la película El hombre que nunca estuvo allí, también de política, con el tema de los procesos que hay ahorita en la Organización de Estados Americanos, OEA, también de las víctimas de los grupos armados, de la crisis de la Universidad Industrial de Santander y de los zapatos para brincar de una frontera a otra. Hoy está aquí Einer, que nos acaba de preparar un chocolate con unas empanaditas deliciosas. Einer, ¿cómo va todo? ¿Qué descubrió de Bogotá esta semana? Primero que todo, lo único que hice fue preparar el chocolate y las empanadas las compré. Bueno, les cuento. Esta semana estuve en la carrera 3 con calle décima en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. El sábado fui a ver un monólogo teatral llamado Los Ritos del Retorno, sobre la vida de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Ajá, interesante. Me pareció excelente por la crítica que le hace a la opresión que ejerce la iglesia contra las personas que deciden pensar de forma diferente. La obra muestra cómo Sor Juana Inés de la Cruz fue asesinada por atreverse a leer libros que según la iglesia solo debían ser escritos por hombres y para hombres. Bueno, Irene, esta tarde está un poco profundo. Bienvenidos nuevamente a El Puente de las Brujas. Los dejamos con algo de música y ya volvemos con ustedes. El Puente de las Brujas. ...91.2 FM. El puente de las brujas. Esta definitivamente fue una semana muy complicada. Se cayó un avión con 288 personas a bordo, aprobaron la entrada de Cuba a la Organización de Estados Americanos, se complicó a un nivel de verdad inesperado la reelección de Álvaro Uribe, así que ¿por dónde quieren que comencemos? Yo creo que por el avión. Bueno, pues claro, esa fue sin duda la noticia de la semana en el mundo por la magnitud de la tragedia, pero también por el misterio que la rodea. En el momento en que estamos grabando este programa, lo único que se sabe es que la silla y los demás escombros que se encontraron en la superficie del mar no son del vuelo 447 de Air France que se extravió el lunes. Todavía nadie se explica cómo un avión tan avanzado haya podido caer al mar. Ya descartaron, por ejemplo, que haya explotado en el aire. También han dicho que es casi imposible que lo haya tumbado un rayo. ¿Qué pasó realmente? Ni idea. Lo cierto es que ya muchos empiezan a sentir como un déjà vu por la serie Lost, y hay quienes guardan la esperanza de que, como en la serie, los ocupantes del vuelo 447 estén vivos en alguna isla invisible. Ojalá. También pudo haber ocurrido que algún platillo volador hubiera hubiera succionado el avión, ¿no? Pues bueno, de que estén con vida. Aquí en Colombia también se están complicando las cosas y están ocurriendo... Hablando de platillos voladores, están ocurriendo cosas muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la reelección de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasa? El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia les informó a 88 congresistas que los está investigando por corrupción. Ya era hora. ¿Por qué en diciembre del año pasado votaron a medianoche el referendo para la reelección sin siquiera tener el aval del Consejo Electoral? Ya varios de estos congresistas dicen que no van a seguir apoyando la reelección. Lo cierto es que este proceso de reelección se le complicó al presidente, ya que también al presidente del Senado lo recusaron. O sea que quieren impedir que entre a jugar en este rollo. Está como complicado eso, ¿no? Y ya para terminar, no sé si sepan que esta semana se reunió la Asamblea General de la OEA, es decir, la Organización de los Estados Americanos. No tendría mayor importancia para nosotros de no ser porque todos los países decidieron tumbar la prohibición que le impusieron a Cuba hace 45 años para estar en este grupo de naciones. Fue un momento histórico, aunque Fidel Castro ya dijo que no le interesa para nada entrar a esa organización tan desprestigiada. El caso es que esto podría cambiar muchísimo el panorama político en las Américas. Oigamos cómo fue la cosa. Que la resolución sexta, adoptada el 31 de enero de 1962, en la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de Estados Americanos. Bueno, ahora hacemos conexión en Bucaramanga con Ángela Mendoza. Ángela es estudiante de licenciatura en la Universidad Industrial de Santander, UIS. Ella es oriunda del municipio de San Vicente de Chucurí. En la UIS han estado ocurriendo ciertos eventos, una crisis enorme por una grabación que supuestamente involucra al rector con un paramilitar. Bueno, esta crisis de la que habla Manuel en la universidad comenzó hace más o menos un mes. En ese momento empezó a circular por internet una supuesta grabación de una supuesta conversación entre el rector de la universidad y un paramilitar. Y las explicaciones que ha dado el rector hasta el momento no han sido suficientes. A él se le ha acusado de que se fue de la universidad sin dar las explicaciones y además lo reeligieron y pues bueno, hay como un poco de dudas alrededor de eso. Esta es la grabación de la cual se acusa al rector. doctor? Sí. ¿Señor Camacho? Sí, con él. ¿Con él personalmente? Sí, señor. ¿Cómo está, doctor? ¿Con quién hablo? Con Félix. ¿Cómo le terminó de ir? Pues bien, afortunadamente. Me disculpa si de pronto lo hice esperar, se me presentó un inconveniente, estaba recibiendo una comunicación y por eso no lo había ubicado. No hay ninguna dificultad. Cuenta. A ver, señor Camacho, seguimos el paso a seguir. Ya se codificó el positivo, le quedamos altamente agradecidos. Seguimos con lo que veníamos haciendo, ¿no? Necesito que me haga un favor. ¿Usted tiene conocimiento pleno, información, nombres de las personas que en este momento están realizando el papel de ingerir o producir o llevar a cabo que los muchachos estén siguiendo estos pasos de izquierda? Pues digamos que aquí... Y usted sabe que hay educadores. ¿Cómo? Usted sabe y yo sé que hay algunos profesores que están jodiendo con la vaina. Entonces mire, vea, doctor, yo le voy a ser sincero. Esto aquí se va a realizar es un plan pistola. La gente que está realizando eso, nosotros vamos a proceder contra ellos. Yo necesito que usted me colabore con el listado de la gente que usted cree o ve que no está de acuerdo con lo que... Bueno, ya que vimos la grabación, dejemos que sea Ángela quien nos haga este comentario sobre la situación que se está viviendo por allá en la UIS. Y nos sobra aclarar que esta es una opinión de Ángela Mendoza y un gran número de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Buenas tardes a los sureños. Los sureños están ahorita en tierra fría, a Javier, a Manuel, saludo a Edgar y a Inés. Yo desde acá de Bucaramanga, si no cambia en todos sus aspectos. Ahorita, para referirme a uno de ellos, es bueno la Universidad Industrial de Santander, la UIS. Con la UIS actualmente nos encontramos frente a un panorama, ¿por qué no llamarlo así? Totalmente cambiante. Es decir, siente uno como estudiante que se está manejado más por fuerzas y por decisiones extrañas, por decisiones oscuras, también porque no perversas, por parte de un laberinto jerárquico absurdo, donde el rector termina uno entendiendo que eso es una ficha, que por las respectivas políticas de convivencia o de universidad crítica, que tanta propaganda se hace la misma universidad, que se supone también al mismo tiempo está dentro de las más relevantes e importantes del país. Lo que acabo de decir, pues, tiene de raíz los acontecimientos recientemente conocidos que fueron las grabaciones del rector de la UIS, Jaime Humberto Camacho Chico, y el paramilitar conocido como un alias Pérez. Grabación donde supuestamente se intercambia información para llevar a cabo un plan pistola, diciéndolo con palabras de la grabación. Ahora listo, el rector desmiente en un comunicado los hechos, en un comunicado de papel, explicando que él mismo grabó la conversación como un plan conjunto con la fiscalía. Pero uno esperaría que el rector tuviera la cara y lo explicara públicamente, no se fuera de vacaciones, lo hizo. Y uno esperaría además, como última esperanza, que semanas siguientes al acontecimiento que estoy describiendo, donde se elegirá rector nuevamente en la UNI, donde además se lanza también nuevamente con este pico. Pues no gane, lo mínimo gane, era parte del sentido. ¿Por qué? Porque era necesario cerrar el círculo, era necesario al menos dejar de llamar la atención, tranquilizar a la comunidad, tranquilizarnos. Pero no, ¿qué pasa? El sector sale reelegido, sale reelegido Camacho Pico nuevamente, sale reelegido y cierra la universidad. Que es útil y ligero el rector, cierra para disipar las protestas conjuntas de los estudiantes, cierra y uno como estudiante, ¿qué? Desconcertado. Piensa uno, o sea, esta vaina del poder es cosa seria, absurdamente seria. No piensa que son, ¿quién le va a explicar a uno? ¿Quién le ayuda? No tengo las fuerzas oscuras, extrañas y jerárquicas. Pues estas, hasta el día de hoy, nos tienen cerrada la universidad. Y así ahora, como se ha escuchado ya que va a pasar el lunes próximo, ¿usted confiaría en ella? San Vicente Estéreo, una radio para todos. El puente de las brujas. El puente de las brujas. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Llegar a Estados Unidos por el hueco es una de las grandes hazañas de los latinoamericanos. Y para hacerla un poquito más fácil, nacieron los zapatos brinco. Esa es la obra de arte que se le ocurrió al artista de origen argentino Judy Werten, quien a finales de 2005 inventó un calzado deportivo ideal para cruzar ilegalmente de Tijuana, en México, a San Diego, en Estados Unidos. Los zapatos traían en la suela un mapa con las rutas más fáciles para cruzar la frontera, una brújula, una linterna y hasta analgésicos. La misma artista se encargó de mandar a hacer 1,000 pares y regaló 500 entre personas que cruzaban la frontera. Los otros 500 los vendió a casi 480,000 pesos.

¿hasta qué nivel eso llega a significar lo que realmente es uno? Yo quisiera que Javier, por ejemplo, nos comentara qué opina de eso. Sí, Edgar, el tema la verdad muy interesante y muy vasto, pero digamos que a modo de comentario general, yo pienso que la mayoría de esos símbolos son en realidad invenciones políticas, ¿no? Invenciones políticas que lo que buscan es generar precisamente ese carácter de identidad o nacional o departamental para consolidar una unidad territorial y una unidad administrativa. Pero sin embargo hay que tratar siempre de ir más allá de eso, ¿no? Sobre todo la gente que está vinculada en el arte, los artistas, y es hasta qué punto realmente estos elementos constituyen parte de una cultura popular viva, digamos en transformación, dinámica, y hasta qué punto se transforman meramente en lo que se llama folclore. Muchas veces se utiliza esa palabra folclore, pero la verdad poco a poco ha ido adquiriendo connotaciones más bien negativas. Folclore empieza cada vez más a significar algo congelado, ¿no? Algo estático, algo que no se está transformando. La cultura popular viva estaría en las calles, estaría en las plazas de mercado, estaría, mejor dicho, en donde la gente vive su cotidianidad, y no necesariamente en los teatros, ni en los festivales de ferias, ni en estos sitios donde, digamos, específicamente diseñados para exhibir estas cosas. Sí, con unos fines meramente mercantilistas y comerciales y eso. Además, sí. No sé si me le adelante Javier al tema, pero esa idea de los folcloristas, de ver la cultura como algo quieto, pues ha cambiado con esto de la globalización y la hibridación cultural, y se ha visto desde otro punto de vista, desde un punto de vista que es flexible y cambiante. Yo quisiera como plantear un interrogante, y es preguntarnos como si es muy, muy representativa la música andina, los pasillos, el cacao, el aguacate. Todos esos elementos son muy representativos de nuestra región, San Vicente de Chucurí. Pero estoy seguro que tanto a nosotros como a los demás departamentos nos pasa algo, y es que nos quedamos con estos elementos demostrativos de la cultura y del folclore de nuestros antepasados. Yo estoy seguro que si vamos a alguno de los colegios y le preguntamos a alguno de los chicos si conoce algún pasillo o si se ha oído música andina, estoy seguro que nos va a decir que desconoce totalmente eso. Entonces, ¿hasta qué punto es realmente la cultura de los chucureños, o hasta qué punto es lo que nuestros antepasados hacían para representar la cultura? Pero hay que reconocer una cosa, y es que ese lugar común de los símbolos, a veces estáticos, puede llegar a ser incluso cómodo a la hora de afrontarse a nuevas culturas. Me refiero, por ejemplo, a casos de mezcla cultural vertiginosa, como por ejemplo una ciudad como Bogotá, donde ese tipo de, digamos, clichés y ese tipo de identidades como básicas ayudan a la gente como a entenderse. Estos símbolos simples son una manera de simplificar qué es lo que es uno frente a los demás. Yo quisiera aclarar, Edgar, que lo que conocemos por cultura no es más que un legado que nos dejaron nuestros antepasados de cosas que ellos practicaban en su momento. Pero entonces, ¿qué es la cultura para nosotros los chucureños hoy? Lo que hay que resaltar es que la cultura que nos legaron los abuelos no es algo inerte, porque a raíz de todo lo que nos enseñaron, nosotros fuimos creando otras cosas hasta lo que hoy somos, ¿sí? Y con la aparición de los medios masivos de comunicación también hemos cambiado muchísimo. El celular nos ha cambiado muchísimo. La marca, perdón que mencione una marca, Coca-Cola, si yo digo esa palabra, muchos la van a identificar en nuestra cabeza. Entonces, de alguna u otra forma, eso también ha generado la idea de que por más regionalista que sea o por más pegado a una cultura que esté, siempre más gente identificado con otra persona en otro lugar del mundo. Pero sería algo así como cacaitos con Coca-Cola. Aunque la mezcla no me suena muy apetitosa, pero por ejemplo, piensen en esa relación entre la globalización y la cultura. Y es que yo creo que la globalización tiene un aspecto bueno, ¿sí? Y es el que pone a las culturas regionales en diálogo con el mundo. digámoslo así, y en ese sentido les permite incorporar nuevos elementos y evolucionar. Ahora, hay un aspecto negativo de la globalización, digamos, y es la hegemonía que de ciertas culturas en ese proceso de globalización. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que las culturas dominantes a través de ese proceso de globalización no entran a convivir ni a transformarse con otras culturas, sino que entran a desplazarlas, ¿sí? A desplazarlas y a extinguirlas. Entonces, nosotros tenemos un proceso, en mi opinión, en Colombia y en gran parte de los países del tercer mundo, no es de síntesis y de mezcla de culturas, sino más bien de aculturación. Estamos cada vez perdiendo más nuestra propia cultura y los últimos restos que quedan se están convirtiendo en folclore. Ah, sí, exacto. Bueno, yo quisiera también aprovechar para preguntarles a los oyentes, ¿ustedes qué opinan de este tema? ¿Qué opinan del tema de la regionalización y el tema de los símbolos de identidad cultural como algo que de verdad nos representa? Así que, si tienen algún comentario, pueden enviarlo al correo electrónico conexioncantarranas@gmail.com. Y como les contamos al comienzo, Manuel se fue a la Feria de las Colonias hace ya un fin de semana y él averiguó con las diferentes representaciones de varios departamentos del país qué es eso de la identidad regional. Vamos con Manuel. Sentidos comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. ¿Cómo es tu nombre y de dónde vienes? Paola Andrea Nigrinis y vengo de Bucaramanga, soy de la empresa Mente Abierta, somos diseñadores industriales. ¿Y tu nombre cómo es? Sandra Milena Díaz, de Sogamoso. ¿Qué consideran? ¿Qué es lo bueno de que se organicen estos eventos en Colombia? Pues primero que promocionen cultura, que eso hace falta mucho en este país, y segundo empezar a dar a conocer cosas, los productos que se realizan en cada departamento, es importante eso. No, y también pues apoyar lo que es el empresario colombiano, eso es como lo más importante, que la misma gente de acá crea en los empresarios de acá y pues compren el producto, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Bien, hoy en el Puente de las Brujas nos trasladamos hasta la novena Feria de Colonias en Bogotá, en Corferias, en el pabellón 6, en el primer piso está Santander y obviamente en Santander nos acompaña San Vicente de Chucurí con Germán Sandoval, que es un gran representante del municipio, gracias a sus deliciosos dulces Cacaíto Chucureños, empresa orgullosamente del municipio. Y pues lo pueden ubicar al 312-355-0036. Aquí está conmigo precisamente Germán. Muy buenas, ¿y cómo se siente acá en Bogotá, en la gran Feria de las Colonias? Muchas gracias, verdad, por la oportunidad que usted me brinda a emisoras comunitarias. Pues la verdad que me siento muy bien en esta feria, segunda vez consecutiva que vengo a representar a San Vicente de Chucurí. Es un orgullo para mí llevar en el alto el nombre de San Vicente con este delicioso caramelo como lo es Dulcao Cacaíto Chucureños. Pues la verdad que es un caramelo que ha venido cogiendo fama, calidad y gusta bastante en cualquier feria. Y además que muy delicioso, porque acabo de probarlo precisamente que Germán me pasó uno de los deliciosos caramelos que tanto extrañamos acá en Bogotá los residentes, los chucureños que se han venido de alguna forma a otras ciudades del país. Dulcao es una empresa que ya lleva 18 años, pero exactamente hace 4 años fue cuando empezó a tomar el nombre de Dulcao Cacaíto Chucureños. Es una marca que ha participado en varias ferias, que ha propiciado la gobernación de Santander, Acopi en Barranca Bermeja, Croster del Petróleo en Barranca Bermeja, también gracias a la Cámara de Comercio de esta ciudad. Y pues también usted ha sido invitado a todos los eventos que organiza la gobernación de Santander a nivel nacional. Cuéntenos, ¿cómo ha sido la acogida aquí en esta Feria de las Colonias del Cacaíto Chucureño? Pues la verdad que ha tenido bastante acogimiento mis cacaítos. Pues un caramelo, como usted lo acaba de decir, muy rico, tradicional y de un sabor espectacular. Usted sabe que el cacao es algo llamativo y todo lo que sea de cacao gusta. Y para mí es un orgullo poder participar en estos eventos y representar a San Vicente y agradecerle en esta oportunidad, agradecerle a todo el pueblo chucureño y en especial a la alcaldesa, a la alcaldía municipal, a la doctora Milce Suárez Pimiento, que me colaboró para estar representando acá a San Vicente y a Ecocacao y al Seis Cacao de Colombia, Germán, cuéntenos usted cómo siente que el cacaíto representa al municipio, en qué medida podríamos decir que es algo tradicional de nuestro municipio, ya teniendo en cuenta que lleva 18 años este producto en el mercado. Pues la verdad que me siento de que representa a San Vicente porque la gente lo conoce, la gente lo pide, la gente lo compra, la gente lo saborea. Uy, los cacaítos de San Vicente de Chucurí. Entonces la gente dice los cacaítos de San Vicente de Chucurí. Obvio que cada vez que compren una bolsita de cacaíto va el nombre de San Vicente de Chucurí. Lógico que cada vez voy representando a San Vicente de Chucurí con lo más grande y lo más alto, porque para tanto para usted como para mí nos sentimos orgullosos de ser chucureños, que yo quería que San Vicente de Chucurí tuviera algo representativo a nivel nacional. Si Zapatoca tenía las cocadas, Floridablanca la olea, ¿por qué San Vicente de Chucurí, siendo la capital cacaotera de Colombia, no tenía algo representativo? Y gracias a Dios las cosas se me dieron, gracias a las personas que me han colaborado, como lo digo, a la doctora Emilce Suárez, a todas las personas que han puesto su granito, a ustedes en la emisora comunitaria, Leonardo Amaya, todas las personas que me han dado ese impulso y ese granito de arena para yo estar ahorita acá en esta Feria de Colonia representando a San Vicente en lo más alto como es la capital. Germán, ya para cerrar la entrevista, agradeciéndole, muy amable por recibirnos acá en el stand. ¿Siente usted que estos espacios donde se dan a conocer las artesanías y un poco de la cultura de cada región sirve para que en Colombia se exalte la diversidad cultural? Claro que sí, esto es una oportunidad para todas las personas, para el rincón, para todos los rincones de Colombia, porque aquí se están mostrando los productos y los típicos de nuestro país. Entonces esto exalta la cultura de cada municipio. Si no hubieran estas ferias, Dulcao, Cacaíto, Chucureño no estaría, muchos municipios de Santander no estarían mostrando lo que lo representa nuestro municipio. Entonces es importante que estas ferias continúen para a nivel nacional, ¿por qué? Porque nos da la oportunidad de mostrar típicamente los productos de nuestra región y la ayuda de nosotros mismos. El Puente de las Brujas. San Vicente Estéreo, una radio para todos. Ya superados los temores por la gripe porcina en el mundo, parece que este mes vamos a tener por fin a mexicanos sin problemas aquí en Colombia, ¿no? Porque vienen de México Molotov, Eli Guerra, Plastilina Mosh, Kinky y otras bandas muy importantes al festival número 15 de Rock al Parque aquí en Bogotá, que va a ser del 27 al 29 de junio. Esto es un puente. Y la persona más esperada en este festival es Fito Páez, de quien vamos a presentar una canción. Esto se llama La Vida Moderna. Tu música está aquí, en San Vicente Estéreo. El Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. Conexión Cantarranas. Metidos en las montañas de Antioquia, hay dos pueblos muy parecidos a San Vicente de Chucurí que hoy podrían servirle de ejemplo. Los dos, al igual que San Vicente, tienen un pasado oscuro de violencia. En los dos también ha campeado la pobreza, y en los dos también era difícil aceptar la realidad que se vivía. Estamos hablando de La Unión y Granada, ubicados en la región del Oriente Antioqueño. Llegaron en una camioneta negra, cinco hombres fuertemente armados, y le ordenaron a cinco jóvenes que se encontraban en un establecimiento que por favor se arrojaran al piso y inmediatamente pues empezaron pues a asesinarlos, a perpetrar ese hecho tan perverso. Aproximadamente a las 12 de la noche nos colocaron una bomba en la finca. Yo no sentí sino mis hijos, no tenía en ese momento sino mis gemelos. Los otros dos hijos no estaban. Si hubiesen estado, también se habrían ido. Estábamos en la guardería atendiendo 15 niños de bienestar familiar. Pero en el momento que iba a salir con los niños, se sintió como un aguacero, de balas. Llegaban por ellos y las sacaban de la casa, se las llevaban y las mataban lejos o en la misma casa. Bajaban la gente de los buses, aquí mataban a la gente y la arrastraban hasta llegar a la escuela. Allá los tiraban tras de la escuela y ahí quedaban. Los habitantes de Granada y La Unión, así como de otros 21 municipios de Antioquia, llevan alrededor de 5 años contando sus historias. A diferencia de San Vicente de Chucurí, donde también se han cometido crímenes graves, allá la memoria sobre lo que les ha ocurrido no es un tema tabú. Pero no ha sido fácil, como dice Margarita Morales, la líder de las víctimas de Granada, quien perdió a 9 familiares por culpa de la guerra y vive de lavar y planchar en casas de familia. Hablo de acá del municipio, empezamos 4 y no quedé sino yo. Las unas que los hijos no las dejaban, los otros que no eran capaces, porque al principio uno allá pues como apenas está sacando todo lo que lleva adentro, porque cómo brindarle a una persona algo que usted todavía tiene ahí metido. Entonces sanarse uno primero para poder sanar los demás. Entonces se desbordaban allá y dicen, no soy muy bravo, yo no soy capaz. Entonces la gente se fue. En Granada, Margarita lidera un grupo de mujeres que está recopilando fotos de todos los muertos, desaparecidos, desplazados y otras víctimas. Ya llevan más de 200 y todavía faltan muchas más. Esas imágenes las mostrarán en un lugar llamado Salón del Nunca Más, que abrirán en julio al lado de la Iglesia del Pueblo. En La Unión también recopilaron datos de 130 afectados por la violencia y escribieron sus historias en un libro. Así lo explica Ana Rita Castro, presidenta de la Asociación de Víctimas Revivir. Iniciamos en marzo del año pasado, primero con capacitaciones, ya después de que nos capacitamos para esta tarea, ya iniciamos, ha sido muy, muy bueno, hemos trabajado mucho, muy unidas, las víctimas han querido expresar ahí la historia, es tanto que nos hicieron falta páginas, las páginas todas se nos terminaron y vamos a ver si vamos a seguir metiendo ahí más historias porque las víctimas de todas maneras quieren plasmar ahí la historia. El libro dio pie para hacer una multimedia muy bien elaborada que desde hace una semana empezó a circular por el país. La van a mostrar en las instituciones educativas para que los niños sepan desde pequeños lo que no debe volver a ocurrir. No es solamente para quedarnos con él, vamos a ir junto con la red de mujeres municipal, nos vamos a hacer una alianza y vamos a ir a las organizaciones comunitarias, vamos a ir a las escuelas, a los colegios, a todas las veredas, vamos a ir a mostrar esta multimedia, este trabajo tan bonito que no se nos debe quedar solo en unas personas, sino en toda la comunidad en general. También queremos traspasar fronteras, que todo el país y el mundo conozcan la historia de la guerra tan horrible que ha vivido dentro del conflicto armado la comunidad entera de la Unión. Tanto Margarita como Ana Rita dicen que hablar de la violencia ha sido difícil porque la violencia no ha terminado. Pero creen que en otros pueblos las víctimas también deben unirse y contar sus historias, porque como dice Margarita, no basta solo con la ayuda de expertos de afuera. Las psicólogas atienden mínimamente de 3-4 personas en el día, siendo guapas, y casi lo hacen en son de chismoseo. ¿Y cómo fue? Y sería que estaba metida en algo, y que sale la víctima peor de lo que entró, entonces porque se siente acusada, ¿cierto? Entonces muy jodida, en cambio. Nosotros somos las 15 personas que están ahí. Que ella cuenta su historia, que usted cuenta la suya, que la vecina cuenta la de ella. Son 15 donde se están dando apoyo entre todas 15, donde se vuelven solidarias, compañeras, amigas, que comparten, bueno, toda esa cantidad de cosas, que trabajan juntas, que trabajan en equipo. Entonces nos volvemos familia. En La Unión hay un corregimiento llamado Mesopotamia, en donde hubo una masacre de 5 muchachos y donde no quedó sino un puñado de gente cuando los grupos armados llegaron al casco urbano. Allá hacen cada mes una marcha nocturna con velas para recordar a sus muertos y desaparecidos, y tienen su propia consigna. ¡No más! ¡Ni una más! ¡Nunca más! ¡Otra Mesopotamia es posible! ¿Será que otro San Vicente de Chucurí también es posible? San Vicente Estéreo, una radio para todos. Cine Pirata presenta El hombre que nunca estuvo allí. Sooner or later, everyone needs a haircut. For the kids, there's the butch or the hiney, the flat top, the ivy, the junior contour, and occasionally the executive contour. The Man Who Wasn't There es una película del año 2001. En medio del ruido y la espectacularidad, los efectos especiales y las historias superfluas, esta es una película que hace a un lado ese tipo de violencia directa a la que estamos acostumbrados en el cine comercial. Los hermanos Coen, sus directores, han tenido la amabilidad de regalarle al mundo una de las películas a mi juicio más bellas y mejor hechas que haya podido ver en los últimos tiempos. Una película que, como todo gran arte, engaña de alguna forma al espectador. En este caso, haciéndole creer, como me pasó a mí, que asiste al reestreno de un clásico de cine de los años 50. El hombre que nunca estuvo allí, como fue traducida esta película al español, nos cuenta la historia de un hombre tremendamente solitario y escéptico que vive una especie de desencanto de la monotonía y la rutina de su vida diaria, pero un desencanto que sin embargo refleja también, digámoslo así, la decepción de toda una generación con respecto al estilo de vida de una época y de un país. El desencanto y el desapasionamiento de este hombre por el mundo en que vive llega a tal extremo que incluso llega a aprovechar un romance que tiene su mujer con un amante para sacarle dinero a este último. Es una película rescatable desde todo punto de vista, desde las actuaciones estelares de Billy Bob Thornton, quien hace el papel de Ed Crane, y Frances McDormand en el papel de Doris, la esposa, hasta la de cada uno de los personajes secundarios, pasando por su impecable factura en blanco y negro. La cinta es una completa galería de aciertos, como ya dije, desde todo punto de vista. El planteamiento y la ubicación temporal de la historia también son relevantes en este sentido, y aciertos también narrativos en cuanto al desarrollo de la historia, por ejemplo, al emplear la voz en off de Crane como presentador de sus propias aventuras y al eliminar el color para enfatizar aspectos decididamente interiores del hombre, en armonía con el desencanto y el escepticismo de su protagonista. Y es que estamos en nuestra época tan acostumbrados al color en el cine y en la televisión que este ha dejado de producir el encanto y la maravilla que generaba cuando apenas era un incipiente invento del siglo pasado, y más todavía ha empezado a dejar de tener importancia. Nos hemos vuelto un poco daltónicos debido a esto, y el color ha perdido buena parte de su capacidad significativa, pasando a convertirse muchas veces no más que en un elemento distractor de la retina. Pues bien, en esta película los hermanos Coen han decidido cortar de tajo con este problema, como si nos dijesen: vean, oigan, no se distraigan, esta es una historia íntima, particular. Lo importante en ella no es lo que se ve o se dice, sino lo que no. Cine Pirata. Encuentre más críticas de cine de Javier Tolosa en itinerariosecreto.blogspot.com. Bueno, Bueno, yo creo que ya es hora de irnos despidiendo. Javier, por favor, suspende al chat un momento porque ya vamos a despedirnos de nuestros oyentes. No, sí, no estoy mamando gallo. Precisamente estoy aquí revisando los correos de nuestros fieles radioescuchas. Bueno. ¿Ya tenemos radioescuchas? ¿Solamente sí, claro, algunos, pero la mayoría solo mandan saludos. No hay preguntas por ahora. Bueno, por eso mismo nosotros queremos decirles que pueden escribir sus sugerencias, sus anécdotas, sus historias y sus aportes para el programa a conexioncantarranas@gmail.com, así de fácil. Esperemos que estén con nosotros la próxima semana aquí en este programa de Chucureños para Chucureños llamado El Puente de las Brujas. Que tengan una feliz semana y nos vemos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde por San Vicente Estéreo. El Puente de las Brujas es un programa realizado por Manuel Rondón, Edgar Alfonso, Daniel Ferreira, María Juana Espinosa, Nicolai Chaparro y Javier Tolosa. Agradecemos la participación en el programa de hoy de Ángela Mendoza y Germán Sandoval. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.